del frente se le murió su marido. A mi vecina del frente se le murió su marido. El día sábado lo entierran, domingo baila conmigo. El día sábado lo entierran, domingo chapa conmigo. Finado.